Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Fallece el actor Ray Liotta en la capital dominicana. El actor estadounidense Ray Liotta falleció este jueves a los 67 años en la capital de la República Dominicana, donde se encontraba filmando una película, confirmaron desde la Dirección General de Cine Dominicana. Las primeras informaciones indican que Liotta falleció mientras dormía, si bien la fuente precisó que están a la espera del informe oficial sobre lo ocurrido. La cantante Shakira está a un paso de ser juzgada por un fraude fiscal de 14.5 millones de euros después de que la audiencia de Barcelona haya desestimado su recurso ante los indicios de que ya en 2012 residía en España y, por lo tanto, está obligada desde entonces a tributar en este país. En un auto que no puede ser recurrido, el tribunal ha tumbado el último intento de la defensa de Shakira para que se archive la causa contra ella y ha avalado que hay indicios suficientes para enviarla a juicio por defraudar 14.5 millones de euros a Hacienda, simulando no residir en España y ocultando ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales. Aimé Nubiola, responsable de difundir la mixtura musical cubana. La cantante cubana Aimé Nubiola confesó que se siente responsable y muy honrada de mostrar la mixtura musical de su país en cada rincón del mundo donde se presenta, como el Mastercard Jazz Fest 22 que se celebra en San Juan. Fue en La Habana, capital de Cuba y lugar de su nacimiento, donde Nubiola escuchó el género afrocaribeño de la salsa por primera vez, interpretada por algunos de los músicos más predominantes de la isla principal de las Antillas Mayores. Baz Luhrmann resucita a Elvis con un biopic sobre el hombre y el mito. El director australiano Baz Luhrmann resucita con Elvis, al rey del rock, y se acerca tanto al hombre que había más allá del mito como al tortuoso camino que recorrió hasta convertirse en leyenda. Su película, proyectada fuera de competición en el Festival de Cannes, que se clausura el sábado, da protagonismo a la tóxica relación del cantante Austin Butler con su representante, el coronel Parker, Tom Hanks, a lo largo de 20 años, lo que ofrece a su vez un reflejo de la sociedad estadounidense en las décadas que atraviesa. La RAE y Amazon se alían para tomarle el pulso al español en Internet. Tomar el pulso a la riqueza, a los errores y los extranjerismos que se usan en la lengua española en Internet a través del análisis de 8 millones de documentos es lo que hará la nueva herramienta creada por y para la Real Academia RAE por Amazon Web Service. Estamos en un momento refundacional del cuidado del idioma que está provocado por la gran revolución de la inteligencia artificial. Queremos saber qué dificultades nos encontramos con el uso de la lengua en Internet, y esto lo hacíamos a mano, pero esta herramienta nos va a permitir hacerlo de manera automática, ha dicho Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, durante la presentación en la sede de la academia. Pussy Riot cancela la gira española por la escasa venta de entradas. La banda rusa Pussy Riot ha anulado la gira española que tenía para empezar el próximo 1 de junio en Barcelona por la escasa venta de entradas, a menos de una semana del primer concierto, según ha informado CAP Productions. El colectivo artístico feminista tenía previsto actuar en Barcelona, Zaragoza y Madrid en la primera gira fuera de Rusia desde que una de sus fundadoras, María Alikova Masha, escapara de su país para evitar la represión, según explicó recientemente en una entrevista con la agencia Eve. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!